Estás escuchando Gente que Cautiva por la 91.9 Madrid. Es algo que mata mi agnosticismo. Y la verdad es que todavía no lo puedo creer. Te juro que cada día cuando me despierto, yo me peñizco para ver si es cierto que en realidad estás aquí conmigo. Solo dime si tú también sientes lo mismo, si sientes la corriente por el organismo, si aprietas los dientes para fingir y te muerdes los labios por no morderme a mí. Así que solo dímelo, dímelo, dime si también lo estás sintiendo. Dímelo, dímelo, dime si el calor te va subiendo. Dime si te muerdes los labios por no morderme a mí. Quiero comerte a besos y en el proceso dejarte desnuda. Quiero soñarte despierto y ser el antídoto que te cura. Contigo yo quiero en serio quiero que hagamos locuras. Ser quien resuelve el misterio debajo de tu cintura. No preguntes por mañana, quién sabe después. No me pidas más de lo que doy porque no sé. Mejor solo disfrutamos del futuro, luego hablamos. Si yo voy por ti, vente tú también. Solo dime si tú también sientes lo mismo. Si sientes la corriente por el organismo. Si aprietas los dientes para fingir y te muerdes los labios por no morderme a mí. Así que solo dímelo, dímelo, dime si también lo estás sintiendo. Dímelo, dímelo, dime si el calor te va subiendo. Dime si te muerdes los labios por no morderme a mí. Tú quieres morderme y yo quiero lo mismo. Aquí compartimos, no sabemos de egoísmo. Dime si te muerdes los labios por no morderme a mí. Yo te besé y te gustó, no lo planeamos y así se nos dio. Tú quieres morderme y yo quiero lo mismo que tú. Sea nuestro cuarto el epicentro de un seísmo. Dime si te muerdes los labios por no morderme a mí. Julio, que enero, quiero contigo. Solo dime si tú también sientes lo mismo. Si sientes la corriente por el organismo. Si aprietas los dientes para fingir y te muerdes los labios por no morderme a mí. Así que solo dímelo, dímelo, dime si también lo estás sintiendo. Dímelo, dímelo, dime si el calor te va subiendo. Dime si te muerdes los labios por no morderme a mí. Navegantes con Ángel J. Estás gente que cautiva. Y ahí escuchábamos la buena música en la voz de los hermanos Jesse y Joy junto a los cubanos, gente de zona, unos personajes realmente que traen bastante, yo digo que le aportan mucho a la escena musical en estos momentos, porque traen un estilo bastante particular con unas voces bastante únicas. Y bueno, realmente han hecho muchas colaboraciones en el pasado 2019. Bueno, ellos vienen haciendo colaboraciones ya desde realmente hace como 3 años atrás. Conozco a los chicos de Gente de Zona. Así que yo me presento y por supuesto los saludo a todos ustedes. Yo soy Ángel J. Yo feliz como siempre de acompañarlos durante las 2 últimas horas del día con lo mejor de la música del momento y por supuesto de los artistas más escuchados. Este espacio es Navegantes con Ángel J y lo escuchas a través de la 91.9 del FM y a través de las 3w.cautivaradio.com. Como ya es costumbre, hoy venimos con un programa cargado con mucha información, con muchos consejitos, con la mejor música del momento, pero también con la mejor compañía. La compañía de todos ustedes que están ahí escuchándonos y que están súper conectados para escuchar, para opinar y también para proponer. Así que señores, sin más, vamos a seguir con la buena música. Son las 10:39 y llega a las noches de Navegantes Beatriz Luengo junto a Jesús de Rey con esta buena canción que vamos a escuchar a continuación. La canción tiene por nombre Más que Suerte y habla del verdadero amor y de la bendición de encontrar a la persona ideal. Escuchémosla a las 10:40 a través de la 91.9 en Navegantes. Se confunden con los míos, que tus suspiros parecieran mi sonido, que estás tan cerca que confundo tu voz con mi voz. Y sueño que eres el golpe de todos mis ritmos, el dios de cada uno de los mitos. Hay tanto espacio cuando tú no estás y te vas. Y me refugio en la melancolía de tener tus besos. Con que estés cerca me basta con eso. No sé cómo asumir la soledad. Y despierta, mi alma despierta. Se ha dado cuenta que tenerte es mucho más que tener suerte. Y llegas con la tormenta a demostrarme que sin duda con tu paraguas bailaré. Silencios, el árbol donde duermen mis secretos. En este mundo donde solo encuentro paz si tú estás. Y sueño que eres la luz, un sol que no se apaga. Cuando te vas descubro que no hay nada. Que basta solo una caricia y solo así soy feliz. Y me refugio en la melancolía de tener tus besos. Con que estés cerca me basta con eso. No sé cómo asumir la soledad. Y despierta, mi alma despierta. Se ha dado cuenta que tenerte es mucho más que tener suerte. Y llegas con la tormenta a demostrarme que sin duda con tu paraguas bailaré. Que se van quedando corriendo tras de mí. Y despierta, mi alma despierta. Se ha dado cuenta que tenerte es mucho más que tener suerte. Y llegas Estás escuchando Navegantes con Ángel J en Cautiva Radio. Campana y el fin de semana se deja ver. Vestido de traje, lujuria salvaje bajo mi piel. Si Dios puso la manzana fue para morder. Ay Dios, te quemo abrazadito hasta el amanecer. Llegó la fiesta. Tus labios, mis dientes, bocado crujiente, rico pastel. Fuego en tus pupilas, tu cuerpo destila tequila y miel. Si Dios puso la manzana fue para morder. Ay Dios, te quemo abrazadito hasta el amanecer. Llegó la fiesta pa' tu boquita. Toda la noche, todito el día, vamos a bañarnos en la orillita, que la marea está picadita, ita, ita. Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita. Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita. Quiero pensar que no eres real, no parece natural, letal, así que ven a bailar. Dame el hilo pa' sentir tu flow. Diseñado de niña pa' llamar la atención. Te mantiene tenso sin bajar la presión. Y su ojo tiene cura, tiene fecha de inspiración. Déjame morderte. Estoy vampiro bien demente. Déjame morderte. El oscuro y sin la gente. Déjame morderte. Ven despacito y bruscamente. Déjame morderte. Amarradito bien demente. Una mordidita, una mordidita de tu boquita. Una mordidita, una mordidita, una mordidita. Está picadita, está picadita. Llegó la fiesta pa' tu boquita. Toda la noche, todito el día. Vamos a bañarnos en la orillita, que la marea está picadita, está, está. Así es, señores, que la marea está picadita, pero aquí en Navegantes no está picada, está totalmente tranquila porque estamos navegando, navegando con lo mejor de la música del momento y los artistas que están mandando la presencia en estos momentos, como los que acabamos de escuchar anteriormente. Estaba nuestro Ricky Martin, se me olvidaba el nombre de Ricky Martin, junto al cubano Jotuel. Esos son los artistas que cantaban esta canción que acabamos de escuchar, que la marea está picadita, dicen ellos en su canción, hablando de lo sexy y de los buenos movimientos que vemos justamente en este video, que ya acumula miles y millones de reproducciones en redes sociales. Son las 10:47 y hablando de redes sociales, lo primero es invitarlos a todos ustedes a que nos sigan a través de nuestras redes sociales en Facebook y en Instagram. Nos encuentras como Cautiva Radio 91.9. Pero llegó el momento, señores, para contarles un reto que está haciendo sensación en redes sociales y que, bueno, ha invitado, mejor dicho, ha llamado la atención de grandes celebridades. Les hablo, señores, del Brun Challenge y es básicamente, les voy a contar de dónde salió este reto y en qué consiste. Les cuento que justamente el reto consiste en paralizar una escoba o que una escoba se mantenga en pie o se mantenga, sí, en pie podríamos decirlo, sin sostén de ningún otro objeto, obviamente de ningún cuerpo humano, de ningún otro hecho, ni arrecostada a ningún tipo de estructura. Simplemente la colocas de cierta manera que quede durante algunos minutos sostenida por sí sola. Ese es, digamos, es el reto que está causando sensación en redes sociales. Hasta ahí ustedes dirán, pero bueno, no entendemos nada, de dónde salió este reto, por qué es tan famoso. Pues les cuento que salió un comentario, un tweet que indicaba que la NASA aseguraba que el pasado 10 de febrero era el único día en la que una escoba podía sostenerse por sí sola debido a la fuerza gravitacional. Les cuento, señores, que el video que acompañaba la publicación fue reproducido más de 8 millones de veces y desde entonces pues se volvió viral el comprobar que si realmente solamente la escoba podía mantenerse en pie los 10 de febrero. Así que centenares de usuarios se volvieron locos, incluida muchas celebridades, dentro de las cuales podemos ver incluso al cantante Jason Derulo y ya por supuesto a muchos de los artistas y de las caras conocidas del espectáculo. Entre ellos también resaltamos a algunos DJ famosos que se pusieron a la tarea de descubrir realmente si una escoba se mantiene por sí sola solamente el 10 de febrero o cualquier día. De todas formas, tanto revuelo con el hecho de que si la escoba se puede o no mantener en pie, llamó la atención incluso de la NASA, señores. Les cuento que la Administración Nacional Aeronáutica del Espacio, NASA, que tuvo que salir a desmentir que ellos hubiesen afirmado que el 10 de febrero fuese el único día en el que una escoba podría realizar, podía estar sostenida por sí sola. La científica Sarah Noble y el astronauta Alvin Drews fueron los encargados de esta gran misión, esta misión casi titánica. A través de un video tan original como los que se habían compartido a lo largo del desafío, respondieron al Brown Challenge con una demostración de la física, informando justamente de que la física y en este caso el movimiento o la atracción gravitacional funcionan todos los días, no importa que sea febrero, que sea 10 o que sea cualquier día del año. Por consiguiente, la conclusión de este reto que está causando sensación en redes sociales es que no era cierto el tweet que lo generó, pero por lo pronto llamó la atención de muchos artistas y de muchas personas que sacaron un minuto de su día para demostrar si una escoba se mantiene sola en pie durante unos minutos gracias a la falta de atracción que, según indicaban, se daba los 10 de febrero. A mí lo que me causa curiosidad de todo este tipo de retos, yo no soy mucho de retos porque considero que la mayoría son retos inútiles y retos que incluso en muchos de los casos le ha costado la vida a muchas de las personas que son activas en redes sociales. Sin embargo, este en particular me parece gracioso y bueno, se llamó la atención incluso de la NASA y por lo menos hoy podemos decir que no hay un día en particular en el que la fuerza gravitacional sea más o menos potente o fuerte, que todos los días funciona de la misma manera y por consiguiente no va a haber un día en donde un objeto como tal sea menos propenso a caerse por la falta de fuerza gravitacional. Eso lo puedo decir ahora gracias a este reto, así que saquémosle lo positivo al Brown Challenge. Ahí contándoles un poquito de lo que se está moviendo en redes sociales para todos ustedes, todas las personas que están conectadísimas a través de la 91.9 del FM, pero también a través de las www.cautivaradio.com. Y aprovecho para mandar saluditos a las 10:52 a todos ustedes que se encuentran en la Ciudad del Sol, que se encuentran directamente en Miami y nos están escuchando a través de las www.cautivaradio.com. Para todos ustedes que están ahí, me están contando que tenemos un grupito de fans en Miami. En estos momentos están en sus labores, en su trabajo, pero están conectados con la radio que llegó justamente a seducir tus sentidos, Cautiva Radio. Así que para todos ustedes, besos y abrazos y gracias por siempre estar pendientes de Navegantes con Ángel J. 10:53 de la noche y seguimos con la buena música, con las canciones del momento y los artistas que más estás escuchando, que están dando mucho, pero mucho de qué hablar. Y llega directamente desde México la agrupación mexicana Camila con este buen tema, Te Confieso. Y habla justamente de cuando nos atrevemos a decir las cosas de verdad, aunque duela. Escuchémosla a través de la 91.9 del FM a las 10:53 en la voz de Mario Dunst, Te Confieso. Si te digo lo que siento y lo que mi alma no se atreve, es porque te quiero, que te quiero hablar de frente. Prefiero hoy herirte y no lo que hacen todos, mentirte. Si te digo que tocar tu mano a veces llega a confundirme, que la idea de cruzar límites es irresistible, lo digo aunque en el fondo pudiera arrepentirme. Voy a arriesgarlo todo. De cualquier manera, estar sin ti es estar siempre perdiendo. Lo que grita este silencio adentro me está consumiendo. Tú dime si estoy solo o también lo estás sintiendo. Navegantes con Ángel J, de lunes a jueves, de 22:30 a 0 horas. La industria ya lo vive, ya tú sabes, es como agua fresca, has llegado a saciar mi sed. Y ven tranquilo, yo te juro no me escaparé. Dilo, Charlie. Me enloquece tu piel. Que te deje querer, más cerquita me tiene temblando. Oh, oh, oh. Y el corazón se acelera, estoy dispuesta a entregarlo todo. Haz conmigo lo que quieras, tú pon el ritmo y yo me acomodo. Ay Dios, cómo me gusta disfrutar tu amor. Ay Dios, que del amor ya no me salvo yo. Llegaste como el sol en primavera, contigo estoy dispuesto a pasar la vida entera. Y como muestra de mi amor te bajaré a la luna. Que me quieras como lo hago yo será mi mayor fortuna. Hace tiempo no sentí así mi corazón. Eres la bendición que Dios puso en mi camino. Oye, y el corazón se acelera, estoy dispuesta a entregarlo todo. Haz conmigo lo que quieras. Tú pon el ritmo y yo me acomodo. Tú sabes conmigo cómo es el marín y que nos fuimos pa' la playa bien suave, mezclando los cuerpos con la clave. Ya, ya, ya, tú lo sabes, que cuando estamos juntos se forma el bebé. Y como es, y dame la llave. Ahora abrí tu corazón que está pidiendo pita, este yengere. Y el corazón se acelera. Estás escuchando Navegantes con Ángel J en Cautiva Radio. Hey, ¿a ti quién te dijo que te tengo que pedir permiso? No. ¿Quién dijo que yo soy un trapito viejo pa' tirarme por el piso? Sola, solea, sola, solea. Yo me resuelvo sola, solea, sola, solea. Oh, oh, oh. Tú ten cuidado con lo que digas. Cuidado. Que a mí nada se me olvidó. Vamos a hacerlo por la buena. O mejor no hagamos nada. A mí la niña no me deja guerra. Tú no me conoces por la mala. Vamos a hacerlo por la buena. O mejor no hagamos nada. Y así la sangre se me envenena. Me sale la gitana. Dice que me quiere, luego me maldice. Dice que cosas que se contradice. Dice, pero yo no dejo que me pise, pise. Así que empieza la jugada. Tú a mí nunca me verás arrodillada. Y lo que te falta de ética, mi zona genética, me sale la gitana. Por la mala, vamos a hacerlo por la buena. O mejor no hagamos nada. Y la sangre se me envenena. Me sale la gitana. Vamos a hacerlo por la buena. O mejor no hagamos nada. A mí la niña no me desmadera. Tú no me conoces por la mala. Vamos a hacerlo por la buena. O mejor no hagamos nada. Que si la sangre se me envenena. sale la gitana. It might seem crazy what I'm about to say. India Martín en las noches de Navegantes con esta buena canción gitana a las 11 y 3 sonando en la emisora que llegó para seducir tus sentidos. Cautiva Radio, la mejor alternativa radial de 2020. Señores, y llegó el momento de las buenas recomendaciones para todos ustedes que están ahí siempre pendientes de esas buenas recomendaciones y de esas buenos consejitos que les damos a través de la 91.9 y a través de las www.cautivaradio.com. Y el consejito que les traigo en el día de hoy va muy enfocado a vacaciones, a viajes, a conocer nuevos destinos o a visitar ese familiar o ese pariente que tanto quieres ver. Eso, ya ustedes saben de qué les estoy hablando. Les estoy hablando de la mejor agencia de viajes y es Viajes Cautiva Tours. Esta agencia que pone a tus pies los mejores destinos a nivel de Latinoamérica, pero también del mundo. Viaja y visita a los tuyos o tráelos también a Europa o a España para que tengan la gran experiencia de conocer este bello país o este bello continente. Si quieres hacer tu cotización, lo puedes hacer a través del 662-147-904. Escúchenlo muy bien. 662-147-904 es nuestra línea móvil, nuestro WhatsApp, para que por ahí nos dejes un mensajito consultando qué fechas y a dónde quieres viajar. También lo puedes hacer a través del 919-293-67. Recuerda que Viajes Cautiva Tours tiene también una oficina aquí en la ciudad de Madrid. Ubicados exactamente en la calle Ascao 58 bajo. Ahí queda las oficinas de Viajes Cautiva Tours y por ahí estará todo el personal de esta buena agencia para no solamente darte la cotización, el precio, sino además darte una asesoría completa en cuanto a todo lo que un viajero debe tener en cuenta antes de viajar. Así que después no digan que no se los advertí, que no se los dije, que no se los informé. La mejor agencia de viajes es Viajes Cautiva Tours. Recuerda también que puedes, planear tu viaje y pagarlos con modalidades de pago. Lo único que debes hacer es marcar en un horario, obviamente, de oficina, en el horario de 10 de la mañana a 2 de la tarde y luego regresan sobre las 4 de la tarde hasta las 7 de la noche. En ese horario puedes marcar el 919-290-367 o enviarnos en cualquier momento un WhatsApp al 662-147-904 y gustosamente la gente de Cautiva Radio te responderá y te dará la mejor opción para tu viaje. Y hablando de buenas recomendaciones, les traigo una canción que les recomiendo a todos ustedes. La canta Carlos Rivera. He dicho en muchas ocasiones que soy fans number one de este mexicano porque tiene una voz nítida, una voz que transmite como tranquilidad, como paz, como que uno sabe que está cantando bien aunque no sepas de música. Eso es lo que nos trae Carlos Rivera y vamos a escuchar esta canción, Lo Nuestro, que es lo que nos trae Navegantes a las 11 y 6 en la voz de Carlos Rivera. Conocemos la historia, porque tú y yo la escribimos. Y no permitas que nadie te venga a decir otra cosa. Porque aún existe la gente que odia a quien toca la gloria. Solo tú y yo aceptamos el viaje desde que nos conocimos. A juzgar el que ama a quien necesita, el que no tiene remedio de ser lo que nos espera. Respira lento, regresa el tiempo que yo de amarte no me arrepiento. Que vivimos fue tan sincero, cuánto te quise, cuánto te quiero, cuánto te quiero. ¿Y quién se queda en

detente. Si lo tuyo no se llama amor, te pido por favor de todo corazón. Estás escuchando Navegantes con Ángel J en Cautiva Radio. Yo sé que fue por mí que acabó esta historia y quedó en manos de mi memoria que por las noches te pueda ver. Porque nunca admití estar enamorada, siempre lo supe y no dije nada. Mi corazón se quiso esconder. Mira la gente que yo estoy loca. Si yo estoy loca es porque andas en mi cabeza. Quise obligarme a olvidar tu boca y ahora mi boca dirá que si tú regresas vas a quedar. Esperando a que llegue el día en el que decidas volverme a ver. Porque nunca admití estar enamorada, siempre lo supe y no dije nada. Quise gritarlo y no dije nada. Dirá a la gente que yo estoy loca. Si yo estoy loca es porque andas en mi cabeza. Que te perdí, yo iré a buscarte. Y sé que no podré dormir hasta encontrarte. Le prometí a mi corazón volverte a ver. ¡Vas! Y ahí estaba la linda Aitana con esta canción, Vas a quedarte. Son las 11:17 y seguimos en Navegantes con lo mejor de la música del momento y tus artistas preferidos a través de la 91.9 del FM y también a través de las www.cautivaradio.com. Ya todos ustedes saben que somos la nueva alternativa radial que ha llegado justamente para seducir los sentidos de todos ustedes que están ahí conectados y escuchando toda la gran programación que tenemos. Tenemos una gran variedad de programas que los pueden escuchar. Recuerden que son 24 horas con la mejor programación y por supuesto las mejores canciones y la música más escuchada por todos ustedes. además, por supuesto, de un completo cuerpo de profesionales, en este caso de la locución, que están para entretenerlos, para animarlos, para educarlos, para informarlos. En fin, es mucha la variedad que tenemos en Cautiva Radio. En el caso de este espacio, Navegantes conmigo, con Ángel J, la invitación es también para que te comuniques y que pidas tus canciones, que participes de mi programa y por supuesto también que mandes saluditos a todas esas personas especiales que te están escuchando. Lo puedes hacer a través del 681-688-654. Esa es nuestra línea oficial. Nos puedes llamar, mandar un WhatsApp o dejarnos cualquier mensajito que quieras que el mundo lo escuche. Señores, son las 11:19 y hay un tema que quiero compartir con todos ustedes y es el tema de ejercitarse o hacer ejercicio. Es un tema complicado en el sentido de que no es fácil alcanzar o tener una disciplina para hacer ejercicio por lo menos una hora diariamente. No te estoy indicando que seas un deportista de alto rendimiento ni que seas la persona más fit del mundo, pero por lo menos caminar durante una hora te hace muy bien. Hay estudios que indican que digamos, las personas que caminan siquiera una hora al día son menos propensa en un 90% a subir de ataques cardíacos. Por eso la invitación en esta noche de 12 de febrero es a que todos ustedes hagan ejercicio, que no les dé miedo, que no les dé, en este caso, pereza hacer ejercicio. La invitación para que todos ustedes lo hagan, por supuesto, de mi parte, de parte de Ángel J. Hacer cualquier tipo de ejercicio, ya sea caminar, trotar, ir al gym, solamente, bueno, incluso hasta pasear el perro como tal, es un ejercicio. Así que la invitación es a que salgas de tu casa y puedas hacer ese tipo de actividades. Recuerda que son muchas las ventajas o los beneficios que trae para tu salud, para tu salud, en este caso, hacer ejercicio. Y si puedes acompañar el buen ejercicio con una alimentación balanceada, pues sería perfecto. Estarías extendiendo en muchos años la, digamos, la expectativa de vida que tienes. Así que esa es mi invitación y es mi recomendación de la noche de hoy. Todas las personas, todos los navegantes que están ahí conectadísimos, a hacer ejercicio. Por lo menos una hora de caminata diaria, pues son muchos los cambios que generan en tu organismo. 11:21 y seguimos con la buena música, señores. Seguimos con una artista que se mantiene vigente a pesar de los años. Bueno, que es muy joven, pero bueno, comenzó muy chiquita en esto de la música y ya pareciera que han pasado muchos tiempos, pero no. Y justamente cuando le hablo de esta artista, le estoy hablando de Colombia y les estoy hablando también de España. Les hablo justamente de la linda Shakira, que llega a las noches de Navegantes junto a Anuel AA con esta canción, Me Gusta. Aclaremos que oscurece, dejémonos ya de estupideces. Llevamos peleando un par de meses y ya yo te lo he dicho tantas veces. Trato de empezar una conversación, pero no me das ni un poco de tu atención. Quieres siempre hacer lo que te da la gana y lo quieres arreglar todo en la cama. Pero no pienses eso, mami. Me gusta cuando yo te tengo como yo te trago el mundo. Desnuda, de donde salió tanta maldad y tanta ricura. Me gusta eso que me dices, pero sé que son excusas. No hay duda, dices que me quieres, pero siento que me usas. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la quieres, pero siento que me usas. Antes me llenaba en la casa de rosas y ahora solo vive llena de tus cosas. Te perfumabas cuando iba a visitarte y ahora ni compras la cuchilla para afeitarte. Me llevabas a cenar, luego al cine y a bailar. Me comprabas tanto que tu tarjeta se iba a explotar y ahora te la pasas por la calle y aquí conmigo se te olvidan los detalles. Yo nunca te quiero perder. Estás escuchando Navegantes con Angel J. Navegantes con Angel J, de lunes a jueves, de 22:30 a 0 horas. Aquí estoy, como el más arrepentido, suplicando que regreses, que no me eches al olvido. Aquí estoy, esperando que al pasar se vuelva otra vez presente y amanezcas a mi lado. No sales de mi mente y eres lo mejor que he vivido. Borrarte no me provoca, sin ti no tiene sentido. Yo no sé qué está pasando, yo no sé lo que te han dicho, pero te sigo extrañando. Tengo el orgullo en el piso. está pasando. Yo no sé lo que te han dicho, pero te sigo extrañando. Tengo el orgullo en el piso. Mira que estoy en cero, cero, cero sin ti. Mira que soy el cero, cero, cero sin ti. Porque la vida cambia en un segundo, pero el amor es mucho más profundo. Quiero pedirte perdón de primero, porque yo te quiero, porque yo te quiero. Deja las lágrimas en el pasado, que tu destino es estar a mi lado. Quiero pedirte perdón de primero, porque yo te quiero. Ya atrás, ya atrás. ¿Dónde tengo que meterme para verte otra vez? ¿Cuánto tengo que esperarme para verte volver? ¿Dónde tengo que meterme para verte otra vez? ¿Cuánto tengo que esperarme para verte volver? Oh. Yo no sé qué está pasando, yo no sé lo que te han dicho, pero te sigo extrañando, tengo el orgullo en el piso. Yo no sé qué está pasando, yo no sé lo que te han dicho, pero te sigo extrañando, tengo el orgullo en el piso. Mira que soy el cero, cero, cero sin ti. Mira que soy el cero, cero, cero sin ti. De borrarte de mis pensamientos. Si tú en mi mente sigues adentro, muy adentro. No ves que todo lo que escribo lo escribo por ti. Escúchame a mí esta vez, mírame si no me crees. En mis ojos puedes ver, yo a ti no te fallé. Escúchame a mí esta vez, mírame si no me crees. En mis ojos puedes ver, yo te digo la verdad, mujer. Yo no sé qué está pasando, yo no sé lo que te han dicho, pero te sigo extrañando, tengo el orgullo en el piso. Mira que soy el cero, cero, cero sin ti. Mira que soy el cero, cero, cero sin ti. Y el Candy, oh, oh, oh. Julián Turizo. Dímelo, vi. Cautiva Radio presenta música de estreno, música nueva. Cautiva Radio, seduciendo tus sentidos. Así es, señores, Cautiva Radio, seduciendo tus sentidos. Son las 11 y 31 de la noche y seguimos con lo mejor de la música, lo mejor de estos buenos temas que estamos escuchando, estos temazos que escuchamos a través de la 91.9 y a través de las www.cautivaradio.com. Y seguimos con hechos curiosos de redes sociales, señores, pero antes quiero invitarlos a que nos sigan justamente en nuestras redes, en Facebook y en Instagram. Nos encuentras como Cautiva Radio 91.9, así nos encuentras. Y recuerda que por ahí estamos dejando toda la información que estamos dando en estos programas, además de los en vivos, de los live que estamos haciendo, para que todos ustedes vean cómo es el funcionamiento y cómo se vive un programa directamente desde cabina, desde los estudios de Cautiva Radio. Señores, y una de las historias que también está causando mucho furor en redes sociales es justamente la de una chica bailarina de pole dance, quien sufrió una aparatosa caída de más de 5 metros durante un show, y lo bueno de la historia es que la chica siguió con su show. Hasta ahí es una demostración de compromiso y de profesionalismo, digamos. Se cuento que esta chica con esta caída se fracturó la quijada o la mandíbula, pero quizás el dolor más fuerte fue el de la indiferencia, pues el club para el cual trabajaba se ayudó, o mejor dicho, se negó a ayudarla. ¿Cómo les parecen, señores? Esta chica estaba entreteniendo a un público en un show que hacía en ese club. Y a pesar de haber caído de 5 metros de altura, fracturarse la mandíbula el club se niega a ayudarla. Y eso que ella continuó con su show. Pero vamos a contarle toda la historia. La chica se llama Jenny Sick y hacía gala de todas sus destrezas en la parte más alta del tubo cuando perdió el control y cayó al suelo. Pese al grito de la multitud, el doloroso aterrizaje que sufrió esta chica, en el que su rostro llevó la peor parte. Ella continuó bailando de rodillas como toda una profesional con el dolor a cuestas. Jenny Sick, la chica que se cayó, pues siguió haciendo otros movimientos de destreza. Así, señores, les dejó reconocer su profesionalismo en las redes sociales. Se dedicaron a burlarse hasta el rapero 50 Cent publicó el video con toda la intención o con todo resueño, mientras que ella no lo estaba pasando nada bien. Además de la quijada, se quebró algunos dientes y sufrió un esguince de pantorrilla, señores. Así que esta chica, a pesar de todo el sufrimiento que tenía encima, porque fracturarse la mandíbula, partirse unos dientes y esguinzarse o tener un esguince en el tobillo, realmente no es, o mejor dicho, un esguince en la pantorrilla no es nada fácil. Para quienes lo han vivido, realmente es bastante doloroso. Sin embargo, ella siguió con su baile debido a las burlas que tuvo en redes sociales. Publicó en Twitter, me caí del poste. Esas fueron las palabras que ella utilizó. Dice, sí, me caí del poste. Sí, me fracturé la mandíbula. No estoy bien. No hay absolutamente nada gracioso sobre esta situación. Esta es el peor dolor que he sentido y no se lo desearía a nadie. Fueron las declaraciones justamente que dio esta bailarina frente a las burlas que tuvo en redes sociales. Y aquí es donde viene la pregunta. ¿Hasta qué punto somos tan macabros como seres humanos de reírnos del dolor o del accidente ajeno? ¿No? Y que figuras tan representativas como 50 Cent lo publiquen en un tono de burla. Realmente hay que ponerse a pensar sobre este tema. Les cuento, señores, que el portal TMZ recogió la versión del gerente del XTC Cabaret de Texas. Justamente este es el lugar donde ella trabajaba, donde trabaja Eric Langen. Es el nombre de este gerente. El hombre manifestó que no cubrirían sus gastos médicos porque no le habían podido o no le habían pedido a Janet que subiera al tubo. Asimismo, que la rutina de las empleadas era autónoma y con ella la responsabilidad de sus acrobacias. Otra excusa fue que la joven no es empleada de tiempo completo y que por eso no podía obtener los beneficios de otros trabajadores. Ahí están las excusas dadas por el gerente del lugar de este cabaret frente a no cubrir los gastos de esta chica. Debido a estas condiciones, no tuvo más remedio que pagar de su propio bolsillo los gastos médicos, y una amiga creó una petición en GoFundMe y alcanzó a recaudar $31,000. Justamente con eso se está cubriendo los gastos esta chica. Les cuento que esto no es para recibir su atención. Este video es para poner al tanto a todas las personas, a todos los agresores, por su amor y apoyo. Es decir, les estoy hablando justamente de un video que publicó ahora último recientemente en sus redes sociales, donde se ve bastante afectada y se ve en un hospital, en una camilla de un hospital, y donde está agradeciendo a las personas que le han dado todo su amor y todo su cariño, pero también haciendo un llamado de atención a los agresores, a las personas que se burlan y que se ríen del dolor ajeno. Pues ahí está otra historia viral en redes sociales. Señores, en esta historia hay muchos componentes. Por un lado está el compromiso y digamos el profesionalismo de esta chica, que a pesar de tener la mandíbula quebrada, además de tener los dientes partidos y tener un esguince en su pantorrilla, ella decide seguir con su baile. Y por otro lado vemos cómo somos capaces, cómo somos tan crueles los seres humanos de burlarnos del dolor ajeno y de hacer todo un escándalo mediático, o mejor dicho, en redes sociales, burlándonos de esta situación. Para la chica, bueno, que se mejore pronto,

La invitación cordial para que también nos sigas en nuestras redes sociales, en Facebook y en Instagram. Nos encuentras como Cautiva Radio 91.9. Por ahí estamos dejando toda la información, todos los detalles de los distintos programas. Y también puedes ingresar a nuestro sitio web a escucharnos, pero también a ver los programas. Hay en un apartado que se llama Programas y están toda la grabación de todos los distintos programas que hemos hecho desde que salimos a emisión el pasado diciembre del 2019. La invitación también es a que te comuniques con nosotros a través del 681-688-654, nuestra línea oficial, el 681-688-654. Y vamos llegando al final de Navegantes, señores, este espacio hecho para todos ustedes, para sumergirnos en lo mejor de la buena música. Ya son las 11:50 y yo me despido. Para mí, como siempre, un placer haberlos acompañado con lo mejor de la música durante estas dos horas, las dos últimas horas del día, para que lleguen a la cama con esa buena actitud, con esa buena energía. Por lo menos esa es mi intención, inyectarles buena energía y puedan descansar en esta, en este resto de noche tranquilamente. Yo soy Ángel Jay y la cita es puntual a las 10 en punto, de 10 hasta las 00, hasta las 12 en punto, en Navegantes a través de la 91.9. Mañana es nuestro último programa de la semana y venimos con buenas noticias, con buenos detalles, noticias curiosas y, por supuesto, un tema que los va a poner a pensar y a reflexionar como ya es costumbre en Navegantes. Yo los voy a dejar con esta buena canción que hace el panameño Sesc, justamente para que la escuchemos a las 11:51 y nos escuchamos mañana puntualito, señores. Lo malo no es lo que me hiciste sentir, lo malo fue que confié en ti. Lo malo no es que te vayas a ir, lo malo es seguir pensando en ti. Lo malo no es que no entendí, lo malo fue que confundí y te entregué el 100% de mí. Y tú me pagaste así normal, ese truco ya me lo sé. El plan B, ese truco ya me lo sé. Como las montañas y el cielo, defendí este amor como Sergio Ramos y Marcelo. Tú el sol, yo el hielo, tú me weather, yo canelo. Yo nigga y tú te quiero, la raíz y tú el suelo. Hostio con mi Glock y mi jersey, por DHL me mandan un from New Jersey. Ese fue mi dealer para que ya no piense en ti. Vario trago de Genesis, no hay más nada que decir. No, lo malo fue entregar el corazón. No voy a confiar en ti más, no. Ese truco ya me lo sé. El plan A es no ser plan B. Ese truco ya me lo sé. El plan A es no ser plan B. Lo malo no es lo que me hiciste sentir. Lo malo fue que confié en ti. Lo malo no es que te vayas a ir. Lo malo es seguir pensando en ti. Lo malo no es que no entendí. Lo malo fue que confundí y te entregué el 100% de mí. Y tú me pagaste así normal. Ese truco ya me lo sé. El plan A es no ser plan B. Ese truco ya me lo sé. Ya me lo sé. El plan A es no ser plan B. Ese truco ya. Ya. Ese. Ya. The Rick and Music. Dime la flow. The Rich Music. Abana. Estamos activos. El bloque.

Domingo a jueves, desde las 0 horas. A que no me duermo. Let you leave without a trace. When I stand here taking every breath with you. Ooh. You're the only one who really knew me at all. How can you just walk away from me when all Estás escuchando Cautiva Radio 91.9 FM.